Domingo 21 de marzo, quinto domingo de Cuaresma. Si alguno me sirve, sígame. Donde yo esté, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirve, mi Padre lo honrará. Juan 12, versículo 26. Seguir a Jesús es el deseo y el objeto de todo cristiano. Es la invitación que Cristo le hace a sus discípulos y también a nosotros hoy. Jesús nos habla de servirle, de ser sus servidores. Servir a Jesús es dar amor, un abrigo, un plato de comida, una palabra de consuelo, donde haga falta, aliviar la angustia de alguien, difundir su mensaje para una vida plena. No tiene que ver con cuánto ganamos, cuánto capital poseemos, qué duro podemos trabajar. De muchas formas podemos servirle a Jesús, cada uno con sus dones y sus capacidades. En nuestra condición de seres humanos es muy lógico esperar algo a cambio, pero Jesús no promete retribución, por lo menos no como solemos esperar, una ganancia material, reconocimiento, fama. Lo que Jesús promete es la honra de Dios. Él sabe lo que hay en nuestros corazones y reconoce nuestro mérito, sabe de nuestro esfuerzo y dedicación. Nos acepta y ama como somos. Al mismo tiempo, es lo que nos moviliza a reconocerlo como Señor de nuestras vidas, vivir el amor siguiendo el ejemplo de Jesús. Encontré esta canción y me gustó tanto su letra que me propuse aprenderla. Estas dos estrofas me parecieron especiales. ¿Les gusta? Hoy les queremos servir, hoy les queremos amar, somos iguales, Jesús, en ti. Nos capacita el amor humildemente a servir. Hemos así de vivir en ti. Del canto y fe número 299. Una reflexión de Beatriz Mónica Gunzelmann para lecturas diarias de la Iglesia Evangélica del Río de la Plata.